Domingo 17 de febrero, la mujer y el dragón. Leo Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 4. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Juan observó en visión dos grandes señales. La primera es una mujer embarazada de un niño y la segunda es un dragón. ¿Quién es la mujer y qué enseñan estos versículos? En la Biblia la mujer se utiliza como un símbolo del pueblo de Dios, 2 Corintios 11, 2. La mujer de Apocalipsis 12 primero simboliza a Israel, a quien vino el Mesías, Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Y en los versículos 13 al 17 representa a la iglesia verdadera, que da origen al remanente. Se describe a esta mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. El sol en la Biblia representa la gloria del carácter de Cristo, su justicia, Malaquías 4:2, y su pueblo debe reflejar al mundo la luz del carácter amante de Dios, Juan 8:12, Mateo 5:14 al 16. La luna como la lumbrera menor, Génesis 1, versículo 16, señala las promesas del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. La siguiente señal simbólica que Juan observó en la visión era un monstruoso dragón rojo, que luego se identifica como Satanás. Apocalipsis 12:9. El texto dice que su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo a la tierra. La cola es un instrumento simbólico de engaño. Isaías 9, versículos 14 y 15. Apocalipsis 9:10. Luego de caer de su posición exaltada en el cielo, según Isaías 14, versículos 12 al 15, Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles. Estos ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo para oponerse a Dios y su obra de salvación. Ver 1 Timoteo 4:1. Apocalipsis también utiliza al dragón como símbolo de agentes del mundo que utiliza Satanás. La Roma pagana, según Apocalipsis 12:4, y el espiritismo, Apocalipsis 16:13, el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Leo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A Satanás se le llama la serpiente antigua, ¿y qué conexión existe entre Génesis 3:15 y el intento del dragón de destruir la simiente de la mujer tan pronto como naciese en Apocalipsis 12:4? Desde el principio Satanás estuvo esperando que naciera el Mesías para destruirlo. Cuando por fin nació el Mesías, Satanás utilizó a la Roma pagana, también simbolizada por el dragón en Apocalipsis 12:4, para destruirlo. Ver Mateo capítulo 2 versículos 13 al 16. Pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono, según Apocalipsis 12:5. Reavivados por su palabra, hoy, Números capítulo 11, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulos 11 y 12.